Hola, mi nombre es Edgar, pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. En esta mañana quisiera hablar sobre la esperanza. Se habla mucho de esperanza, no una persona llamada esperanza, sino el deseo de algo que se espera. Muchos viven con la esperanza de adquirir algo, un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor familia, una mejor relación u otra cosa. La Biblia habla de otra esperanza, la esperanza de la vida eterna. ¿Qué significa? ¿Será que debo vivir una vida tratando de ganarme la salvación? No, esto no es la esperanza de la vida eterna. ¿Será esto una esperanza sin seguridad? No. El futuro que nos espera es la promesa de la vida eterna, una vida sin fin en la eternidad. Es cuando seremos perfectos y viviremos con Él para siempre. Esto quizás es un concepto nuevo para ti, pero esto es algo que Dios prometió aún antes del principio de los siglos, lo cual nos dice que Dios siempre ha deseado lo mejor para sus hijos. Dios no está esperando que cumplamos con cierta cantidad de obras para garantizarnos la perfección eterna. Tampoco hay algo más para hacer para nosotros asegurarnos de esta promesa. Esta promesa está basada en el hecho que a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha escogido para gozar la esperanza de la vida eterna, en la eternidad. Esa es nuestra esperanza de la vida eterna. Esa esperanza eterna no será algo aburrido como muchos piensan. En la eternidad podremos experimentar relaciones perfectas con todos los creyentes de todos los tiempos. Podremos conocer a Dios de una manera como nunca lo hemos conocido. Podremos servir y adorar a Dios con toda perfección. No habrá momento aburrido porque estaremos condicionados a la realidad eterna. ¿Te imaginas cómo será esto? ¿Por qué estar tan seguro? Porque Dios no miente. Él es el Dios de la verdad y no es posible que Él mienta. Cuando Dios habla, lo hace a través de la Biblia. Puedes estar seguro de que todo lo que Él dice es verdad. Dios no miente. Es incapaz de mentir. Muchos hoy día creen a todo mundo, pero cuando les compartimos el mensaje de Dios para ellos, ponen excusa. Como si Dios tuviera que probarles aún más. Dios ha hablado y es veraz. Si tú sigues dudando lo que Dios dice, nunca podrás encontrar la paz con Él. Seguirás un camino de búsqueda sin fin. ¿Tienes tú la esperanza de la vida eterna? Gracias por escucharnos. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler.